Muy bien, vamos a iniciar ya formalmente lo que es el taller de podcasting educativo. Y en esta primera hora vamos a enfocarnos en lo que es el uso de podcasting en la educación. Y claro, están bienvenidos cualquier otro compañero en la red que quiera utilizar los podcasts para difundir diferentes temas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de lo que es los aspectos técnicos en grabar un podcast y en cómo colgar estos podcasts en el internet, cómo crear su propio canal de podcast y también con una invitación especial a compartir estos podcasts aquí en Puentes al Mundo, ¿okay? Así que esa es nuestra agenda y voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunos sitios web, algunas aplicaciones, en especial la Audacity. Y también voy a invitarlos a lo que es el Google Hangouts, aquí entrar en cabina. So, viendo aquí el tiempo, estamos a 11 minutos después de la hora. Estamos a 15 hora universal, aunque aquí en Los Ángeles son las 8 con 11 de la mañana. Y voy a hacer un saludo aquí a los compañeros que se encuentran en nuestro estudio de hoy. Y aquí tenemos a Helen, Ellen, a Iván, a Marcela, a María José, a Miguel, a Paola. Y también tenemos a Iván, parece por ahí. Sí, y vamos a trabajar primero aquí en lo que es la cabina virtual y después de eso vamos a entrar al Google Hangouts. Para aquellos que gusten, les voy a dar un enlace para que puedan entrar, en especial si tienen una cuenta de Google, ¿verdad? Y si no, no estoy seguro si pueden entrar, pero ahí vamos a experimentar un poco. Y quiero decir que ahorita estaba yo compartiendo. Déjenos platicar un poco de este estudio de transmisión de hoy. Estamos en puentesalmundo.net, diagonal taller. Y en este estudio tenemos aquí una ventana de transmisión de video, que es el Google Hangouts. Y está en mi perfil de Google Hangout. También está transmitiendo en directo en el canal de YouTube de Puentes al Mundo. Si entran a youtube.com/puentesalmundo, también ahí hace la transmisión en directo. Y después de esto va a colgar una grabación automática en video. Y para que puedan ustedes consultar cualquier cosa, cualquier información que tocamos hoy. Y también lo que es aquí este salón de chat es un pad. Le llaman es aquí podemos colaborar en un documento. Si vemos dónde está la agenda, ahí ustedes pueden escribir también. Por ejemplo, yo escribo aquí como presentación, ¿verdad? Yo soy profesor y vamos a poner aquí información de contacto. Ya veo que ahí, ¿verdad? Y se puede aquí escribir. Ustedes también pueden escribir en directo, ¿verdad? Vamos a decir que, por ejemplo, si queremos nuestras cuentas de Twitter, puedo poner yo José y cuenta personal es la de Coordinator 2 y también pueden seguir en Puentes al Mundo como en Twitter, ¿verdad? Y eso nomás es una forma de colaborar en un documento en directo, ¿verdad? Y aquí permite a 8 personas editar el documento. Pero parece que en el salón de chat pueden entrar muchos más, ¿verdad? Si hacen eso aquí, pueden poner su información de contacto, ponen Twitter, después yo mi primer nombre y luego ahí mi usuario, ¿verdad? Ahí veo que ya se están animando otros, perfecto. Esta es una forma muy. Y todo esto se va a archivar, este texto se va a archivar aquí en esta página y también lo voy a publicar con el podcast, ¿ok? Así que se van dejando ahí su información de contacto de Twitter. Vamos a empezar con Twitter. Después veo que Miguel ya está poniendo, Marcela, todos pueden ahí escribir a la vez. Quiere decir que vamos a iniciar nuestro taller. Bienvenido, parece que vi ahí a William Vegaso, nuestro compañero, que tiene aquí el mundo de la ciencia en puentesalmundo.net. Excelente. Vamos a iniciar. Voy a ahorita a cambiar aquí de en lo que es. Voy a compartir mi pantalla. Y déjeme ver. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a enseñar mi escritorio por ahora, ¿ok? Aquí, que entiendo, voy a. Y la resolución, no estoy seguro qué tan buena es la resolución. Vamos a ver si me da buena resolución. Voy a ahorita a mostrarles, ¿verdad? Aquí estoy grabando hoy con Audacity. Y si ven aquí en el Audacity, es un programa de grabación. No sé si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y estoy utilizando yo un programa que reproduce mi audio, mi micrófono. Y puedo yo mezclarlo con diferentes audios, ya sea otra persona que tenga en conversación, que estén conmigo en cabina virtual. Vamos a utilizar programas como el Skype, programas como el Google Hangouts. Y yo estoy grabando ahorita en directo. Y si tengo un poquito de música, ¿verdad? Como aquí les enseño mi ventana, lo que es este reproductor de audio. Se reproduce la música. Y yo puedo grabar mi voz sobre la música, ¿verdad? Y eso estoy grabando en directo ahora, ¿verdad? Vamos a ir como ejemplo. Y también estoy transmitiendo todo mi audio. Son aspectos para la segunda hora. Pero es el programa que yo utilizo para grabar en directo. Si, vamos a ver si voy ahorita, no voy a pausarlo, pero ustedes pueden aquí escoger con qué micrófono o diapositivo quieren grabar, ¿verdad? Y aquí en micrófono. Y todos estos videotutoriales se los dejo en nuestro Google Sites del webcasting, ¿verdad? Y pueden encontrar toda esta información en la página principal de puentesalmundo.net. Quiere decir que ahí es un programa que pueden utilizar ustedes para lo que es la grabación de audio. También ahorita que los tengo, que tengo aquí en línea, voy a entrar aquí. A ver, aquí, perdón. Otra ventana aquí, oh, perdón. Estoy utilizando muchas ventanas. Ok, aquí tenía ahí una pregunta, pero está el audio. ¿Cuál era tu pregunta, Alan? No estoy seguro si la puedes escribir de nuevo ahí. Ok, veo que tienen ahí unas preguntas en el salón de chat. Oh, ok, no escuchan ahora. Deben de escuchar, a ver aquí. De asegurar que tenga la transmisión de audio. Sí, estamos ahorita deben de poder escuchar. Perdón ahí que les estoy mostrando la página esa. Se acopla, ¿verdad? A veces el audio. Y ok, vamos a encontrar aquí. Este en nuestro. Déjenme entrar directamente a Puentes al Mundo. En la página principal de Puentes al Mundo, ¿verdad? Ustedes pueden entrar y les dejé un video tutorial y quería mostrarles dónde está nuestro material, ¿verdad? Dejen nomás que se me cargue aquí la página. Y ahorita entro directamente otra vez a mi cámara para que me puedan ver, ¿ok? Alright. Está ahorita actualizando mi página de Puentes al Mundo y tiene que ver mucho también en la conexión. Ahora estoy en Wi-Fi y a veces un poquito más despacio. Pero sí, ok. Aquí tenemos nuestro formulario de participación y si no lo han hecho, les pido por favor que se inscriban aquí. Y luego estamos utilizando el sitio de sites.com, sites.google.com, site talleres webcast y ahí tenemos el material que estamos utilizando en puentesalmundo.net para lo que son nuestro taller de podcasting. Les voy a mostrar esto y adentro voy a parar de compartir la pantalla para que se mejore un poquito lo que es el audio. Aquí, en el taller de podcast y webcast, en nuestro Google Site, vamos a tener aquí en el inicio, en esta parte, lo que es el taller de radios 2012. Y les puse ahí, aquí les voy a colgar los videotutoriales que son necesarios para utilizar en nuestro taller. Y en especial, invitarles a que ustedes puedan crear una cuenta en Puentes al Mundo para que puedan ustedes subir su audio a nuestro portal. Y les dejo ahí un tutorial también de cómo subir el audio y qué cómo pueden ustedes ahí grabarlo, ¿verdad? Y también una invitación a lo que es el utilizar el hashtag de Educasting cuando estén posteando en Twitter para lo que es el taller de webcasting. Y quiere decir que eso es lo más importante. Voy a, como taller, voy a asumir, ¿verdad? Que algunos de ustedes han grabado, pero no es necesario que lo hagan hecho. También regresamos aquí. No es necesario en lo que es tener experiencia en el podcasting educativo. Todos los recursos que ustedes van a necesitar los van a encontrar en el Google Sites. Quiere decir que si a ver, veo ahí que algunos no. Vamos a tener nosotros todos los recursos necesarios, esos talleres en Puentes al Mundo, y los vamos a. Los estamos diseñando para usuarios de todos los niveles, desde principiantes a más avanzados, y por esa razón estamos utilizando el Google Sites para que ustedes puedan consultar, en especial en forma de video tutorial, y de esa manera no se sientan presionados a participar de o saber, ¿verdad? Y no estamos asumiendo que son expertos. En lo que veo de mi agenda, ¿verdad? En lo que es grabar un podcast, una de las actividades iniciales que les estoy animando, recomendando, es de que ustedes compartan un podcast de presentación en Puentes al Mundo. Y este podcast puede ser algún podcast que ustedes ya hayan grabado. Lo pueden grabar directamente en Audacity con su portátil o ordenador. O si tienen un MP3 de reproductor con micrófono, también lo pueden hacer así. Les animo a que graben un podcast en esta próxima semana o dos y la puedan compartir con nosotros en Puentes al Mundo. Y como los vi en los videotutoriales, les pido por favor que nos notifiquen usando el hashtag en Twitter o me pueden mandar un correo a puentesalmundo@gmail.com y de esa manera lo puedo difundir yo en los canales de difusión. Y ahorita me quisiera, ¿verdad?, que iniciáramos un Hangout. Y en este Hangout voy a invitar a aquellos que gusten. Y los demás no se pueden quedar aquí en. Ok, seguimos aquí en lo que es puentesalmundo.net. Diagonal taller. Hola, hola. Sí, estamos entrando a lo que es el taller de podcasting y educativo en puentesalmundo.net y me gustaría que nos contaran un poco de su experiencia para aquí los oyentes que están en línea hoy, los que van a escuchar nuestra grabación, lo que es el taller de podcasting en iniciar un canal de podcasting. Y esto lo encontramos en la red como Podomatic. Podomatic es un sitio muy popular, o Evox. Y vamos a, yo les voy a dejar tutoriales ahí, también ustedes que tengan un poco más de experiencia. Y más que todo, invitarlos a que ustedes abran su canal en Puentes al Mundo, hacer un poco de difusión. Vamos a aquí con María José. María José, ¿te presentas, por favor? He utilizado un poco grabaciones así puntualmente. Ahora recientemente he creado un canal en iVoox y como aquí ya estamos terminando el curso en España, se está terminando este mes, se termina el 22, pues es más de cara al curso próximo que pienso, bueno, tengo la ilusión de hacer una radio digital, o sea, una radio continuada a lo largo del curso, para ir dándole voz a todas las cosas que vayamos haciendo en clase. Sí, excelente. Creo yo que hay muchos recursos en la red que podemos encontrar, y lo que buscamos aquí en el taller de podcasting en Puentes al Mundo es en apoyar, ¿verdad? En aprender un poquito de los aspectos técnicos en la creación de los podcasts, unos tips para mejorar nuestra experiencia, nuestro audio y en aquella producción, ¿verdad? Y lo que yo llamo postproducción es cuando nosotros ya, aparte de grabar nuestros audios, empezamos a colgarlos y a difundirlos en la red. Y claro, eBooks es un van a hospedar audio ahí, y en Puentes al Mundo les ofrecemos un tipo de multidifusión, otro lugar donde tener un lugar en compartir, ¿verdad?, nuestras experiencias. Y es una de las actividades iniciales que le estoy animando a todos ustedes que lo hagan. ¿Me pueden ya María José nos dijo un poco de su proyecto, de lo que espera? Parece que Miguel está entrando con nosotros, Miguel Pérez, vamos a ver, que se incorpora también nuestro compañero. Y así es. Sí, excelente. Miguel, lo estamos aquí presentando un poco, y nos platicas un poco de tus proyectos de podcasting y lo que es. Nos platicas sobre lo que has hecho hasta ahora y cuáles son tus expectativas para este taller. Ok, he trabajado con ciertos aspectos de tecnología en clase. Siempre he tratado de incorporarle a mis estudiantes todo lo que es lo que se llama mobile, aprendizaje a través del teléfono móvil. Intenté hacer una prueba con una aplicación que se llama Blabbing, que es como si fuese Twitter pero de voz, pero aún estoy, digamos, que en lo básico de eso. Yo cuando hago grabaciones ahora para mis podcasts, la mayoría los hago a través de mi teléfono móvil, y les voy a dejar ahí instrucciones. El podcast que yo subí de muestra este mes, y les voy a poner el enlace, lo hice con mi teléfono móvil en directo, y luego ese audio usando una aplicación que se llama Google Recorder o Google Voice, y luego lo edité en Audacity. Quiere decir que sí, sí se puede hacer muchísimo con mobile learning, claro que sí. Y bueno, excelente. Creo que en lo que es el podcast educativo, tenemos, vamos a decir que no es un curso formal pero sí vamos a tener actividades, ¿verdad? Y esa actividad de que ustedes compartan un podcast es la primera. Y María José nos compartió el iVoox. María José, ¿nos compartes cuál es tu experiencia en iVoox hasta ahora? Solamente hemos hecho una lectura de poemas encadenado y bueno, pues todos los alumnos participaron. Hice al principio una presentación de lo que íbamos a hacer, y luego pues también dije los nombres de todos los que habían participado. Habíamos puesto su, bueno, música con Incompetent, creo que es la página web de música libre para los podcasts, y bueno, me di de alta y subí el podcast, y sí, no tuve ningún problema. Sí, nos puedes nos pones ese enlace en el salón de chat donde encuentras la música para reuso, y vamos a tener esto en forma escrita para todos ustedes en la reproducción en nuestro taller de Two Sides. Soy un poquito ahí de audio de fondo de Miguel, y lo que son nuestra producción de los podcasts, podemos nosotros agregarle música, agregarle efectos y otras cosas, y creo yo que este taller lo quisiera yo diseñar a las necesidades de ustedes, ¿verdad? Si podemos comunicarnos durante el mes, porque vamos a reunirnos el primer domingo de cada mes, y luego ustedes a través de Twitter, a través del Google Plus, o a través de cualquier foro, vamos indicando las necesidades, ¿verdad? Y tener un lugar de encuentro, ¿verdad?, que es aquí, en en lo que es el estudio de Puentes al Mundo el primer domingo, y luego ir incorporando las diferentes actividades y audios. Okay, ¿alguna duda o pregunta? Como herramienta principal estamos promocionando el Audacity. El Audacity es el programa que yo utilizo, yo lo utilizo para grabar también, pero en especial para lo que es la edición de audio y la producción en formato de podcasting. Y ya tenemos algunos videotutoriales en nuestro Google Sites de cómo utilizar el Audacity, y ahí pueden entrar a unos tutoriales que tenemos anteriores y luego con unos nuevos, ¿verdad? Que sí, eso sería los pasos iniciales en lo que es la grabación de audio, en la que, perdón, la edición de nuestros audios. Ahí lo que es, a María José, ¿tú has utilizado la Audacity? Sí, es el que he utilizado, muy bueno. Sí, y ahí nos vamos nosotros a, les vamos a invitar también en lo que es el Google Sites, a tener ustedes ahí la, los Google Sites los usamos como un tipo wiki, aunque ahora Pilar y Soro en Tarragona y yo somos los editores principales, pero también les vamos a invitar a ustedes si quieren compartir ahí recursos en el Google Sites como tipo wiki, lo pueden hacer. Miguel, platícanos sobre tu experiencia también. Sí, platícanos sobre, Miguel, sobre tu experiencia en lo que es la grabación de podcast y la producción. Pues de edición no sé mucho. He visto, hoy he descargado el programa Audacity, pero no lo he utilizado realmente. Usualmente mantenemos el primer borrador de lo que los alumnos graban, así se queda y así se publica en, por lo menos en esta red que se llama Blabbing, o lo publican también por, creo que se llama SoundCloud, que se le pueden añadir comentarios de otros compañeros allí, pero usualmente se queda así como ellos lo graban. En, vamos a enfocarnos, viendo aquí la experiencia de ustedes, en lo que es el uso de Audacity, ¿verdad? En eso va a ser lo más importante, en el uso para lo que son la edición de audio, que sí les voy a recomendar algunos de los videotutoriales y que tenemos, y luego ya a empezar a producir estos podcasts. Vamos yo les voy a animar a que hagan lo que hizo ya María José, en abrir un canal de podcasting independiente. Podemos usar el iVoox como ejemplo, pero si no han estado cualquier otro. Tú comentaste ahí el Blabbin y también el SoundCloud, que son servicios de hospedaje de podcast. Y ya que tengan un, vamos a decir, un sitio independiente, también les voy a invitar a que estos mismos podcasts los empiecen a subir en Puentes al Mundo. Cuando abren una cuenta en puentesalmundo.net, tienen derechos de subir audio y compartir audio, ¿verdad? Y eso va a ser nuestro siguiente paso. Como y si en algún momento no se sienten seguros o tienen alguna pregunta o duda, me lo pueden hacer llegar a través de los diferentes foros o un directo en lo que es el Gmail, puentesalmundo@gmail.com. Una invitación ahí a todos los compañeros. Muy bien, en eso es el aspecto de lo que es el podcasting educativo, en tener un espacio, un foro de compartir ideas, ¿verdad? Experiencias en el aula, compartir ideas. En Puentes del Mundo hemos ido un poquito más allá, también en hacer entrevistas con diferentes temas en la educación. Y es lo que hemos hecho en los diferentes domingos. Aquí teníamos hace poco aquí en nuestro salón de charla William Vegas Omuro de Lima, Perú, y él tiene un programa, una aula virtual que tiene aquí en Puentes al Mundo, y el podcasting más allá del aula, ¿verdad? Quiere decir que quizás es mucha información, ¿verdad? Para quizás en una reunión, pero son nuestros pasos iniciales y espero que nos podamos a vemos ahí el canal de María José, ¿verdad? Son los pasos iniciales y en apoyarnos. Yo como les dije en el mes pasado, los que escucharon la grabación, no me no estoy en forma de experto, estoy en forma de otro aprendiz, ¿verdad? Y que aprendamos juntos este uso de herramientas y apoyarnos, más que todo. ¿Okay? Creo yo que veo aquí, viendo la hora, estamos finalizando una hora de transmisión. Yo voy a estar un poco más al aire, pero quisiera cerrar este segmento de lo que es el podcasting educativo. Palabras de cierre, empezamos con María José. Aquí unas palabras de cierre, de ánimo para nuestros compañeros. ¿Cuáles son tus planes para el podcasting en el aula? Pues yo lo estoy descubriendo ahora mismo, recientemente, ¿no? Estoy descubriendo el valor que puede tener, ¿no?, el hacer podcast en educación, y creo que es una herramienta muy poderosa, en el sentido de que el alumnado puede creerse más lo que está haciendo, puede sentir que es valioso porque lo puede contar y lo puede expresar a otros, ¿no? Creo que se tiene que difundir más y se tiene que ver los resultados muy fácilmente. Se pueden ver los resultados de yo este único podcast que he hecho. Mi alumnado está muy muy satisfecho y muy orgulloso, y bueno, y rápidamente hubo quien lo puso en Facebook y estaban todos súper entusiasmados que estaba escuchando todo el pueblo, ¿no? viéndolo en un grupo de Facebook del pueblo y tal. Entonces, pues yo creo que tiene mucho mucho poder. Además, también por los estudios que hay, se sabe que en el aprendizaje es muy importante aquello que contamos a los demás, ¿no? Se interioriza y se asimila mucho más aquello que somos capaces de explicar a otros o contarle a otros. Entonces, yo creo que la radio es un medio estupendo para esto, ¿no? Para poder explicar, he aprendido esto y consiste en esto, y sentirte bien compartiendo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a mí, en especial, en lo que es Puentes al Mundo, en tener la oportunidad de hacer un intercambio cultural. Vemos aquí compañeros de Sudamérica, de España, de México, de Norteamérica, de muchos lugares, y es excelente eso de poder tener esta oportunidad de compartir nuestras experiencias y nuestras ideas, ¿verdad? En un foro de apoyo y completamente abierto. Muchas gracias a María José. Miguel, palabras aquí de cierre para los compañeros. Ok, no, pienso que en mi caso, que yo enseño inglés como lengua extranjera, el uso de tecnología de cierta manera motiva mucho más a los estudiantes a trabajar por su cuenta, a ser más autónomos e independientes en su aprendizaje. Y en el caso de mis estudiantes, ellos se esfuerzan por pronunciar correctamente, así tengan que volver a grabar dos o tres veces todo lo que van a decir, para finalmente colocarlo en la web, que a ellos les emociona mucho eso, así como dijo María José, de compartir en sus páginas de Facebook con otras personas, los llena mucho a ellos, pues todo el trabajo duro que hacen grabando un texto, grabando una conversación. Así que pienso que es muy motivante eso de utilizar lo que es el podcast, y en este caso la radio. Me gustaría más adelante sacar un proyecto con los mismos estudiantes de una sesión semanal, de que ellos puedan hacer un mini programa de radio al que hablen acerca de lo que a ellos les gusta, de música o de moda, de lo que a ellos realmente les motive allí. Sí, yo creo aquí que hay un aspecto, ¿verdad?, llamativo de lo que es un aspecto llamativo de lo que es la radio, ¿verdad?, o estar en línea. Yo considero que por los podcasts es un tipo de radio, porque lo podemos cargar con nosotros. Me encanta a mí escuchar radio o podcast en camino a mi trabajo, en otros lugares. Y lo que es este aspecto también de radio online, de tener una programación en directo, es algo que también podemos explorar dependiendo aquí en las en la necesidad de nuestros compañeros. Creo que son pasos, ¿verdad? Hay un compañero en Venezuela también que hace un programa que se llama La Hora del Receso, con sus alumnos. Y te lo voy a recomendar, que tiene unos chicos muy, muy, muy buenos. Y es lo que vamos a hacer en el Twitter. Vamos a estar compartiendo recursos y también a hacerlo a, dice ahí, también a Ann de Puerto Rico está en nuestro salón de chat. Ahí saludos a ella. Y de ver, ¿verdad?, la manera de poder compartir esas experiencias. Bueno, viendo la hora, pienso que vamos a finalizar aquí. Les voy a hacer esa invitación. Los domingos regularmente a estas horas estamos haciendo un tipo de transmisión. Esta próxima semana tendré un grupo de educadores desde Encuentro Tijuana, de México, del norte de México. Y también tendremos a nuestro compañero William Vegas Onomuro de Lima, Perú, con su aula virtual. Y también yo tengo una programación que es sobre el ambiente, que se llama Transmitir. Pero toda esa información se las dejamos. Quiero hacer aquí el cierre de la grabación. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy en directo. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, en lo que es el taller de podcasting educativo y radio online o radio internet. Y tuve hoy a nuestros compañeros aquí en línea, a Marcela, a María José y a Miguel, y a todos los que nos acompañaron en el chat. Muchísimas gracias, me recuerdo a Iván y todos los demás que estuvieron en directo, y a aquellos que están escuchando el podcast, les hacemos la invitación que visiten apuentesalmundo.net, se inscriban en el taller y seguimos adelante. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Ok, vamos a finalizar aquí lo que es la transmisión y seguimos en línea ahí en el salón de chat para cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, ¿ok? Hasta pronto.